que el censo revela, y esto es muy importante, el tiempo dedicado al estudio, y cuando decimos el tiempo dedicado al estudio, decimos el tiempo dedicado en el colegio y fuera del colegio. Porque sin duda que no es lo mismo tener 4 horas de matemática a la semana que tener 6 horas de matemática a la semana para tener mejores posibilidades de mejores rendimientos. Pero también es importante el tiempo que el chico le dedica a la matemática a la casa. Nuestro ministro suele tener una expresión y una referencia que obviamente yo la hago mía. Si usted analiza, por ejemplo, no en el nivel secundario, pero los números no son muy diferentes, si usted analiza en el nivel primario, un chico argentino que vaya a una escuela de jornada simple, según la provincia, tiene entre 720 y 740 horas anuales de clase. Hay investigaciones muy serias que muestran que nuestros chiquitos miran entre 900 y 1000 horas de TV al año en las casas. Y le estoy hablando de la TV nada más, sin contar el tiempo que pasan frente a otras pantallas como la de la computadora. Entonces acá hay una tarea que tiene que ver también efectivamente con, lo digo en términos muy coloquiales, a ver, los papás tienen que ayudar en apagar una o dos horas la televisión por día, que vuelva la tarea escolar. Este indicador de nivel educativo de los padres también tiene que ver con una mayor posibilidad de los papás de acompañar a sus hijos en la tarea, de estar más alertas o más vigilantes al camino de los chicos en la escuela, y esto se refleja en los números. Sin duda que la escuela tiene mucho para hacer en esto, ¿eh? No le estamos quitando el sayo a la escuela.